Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Kilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Kilia Rock. Put your hands in the air, give me all your money. Hola, hola, mis estimados quilleros, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Kilia Rock Clásico. Esperando que todos se encuentren súper bien en casita y se estén cuidando mucho para no enfermarse. Mi nombre es Julia Mollón y les invito a que juntos hagamos un recorrido de una hora de programación por aquellas melodías que hace tiempo sonaron y nos llevaron a vivir grandes momentos. Y en alguna parte de nuestro querido país se encuentra la fantástica Marlene. Hola, hola amiga, ¿cómo estás y dónde te encuentras? Hello, hello querida amiga, ¿qué tal amigos quilleros? ¿Cómo están? Reciban un gran saludo a la distancia de su amiga Marlene. Yo estoy aquí, en Ecuador, y desde mi casita en la parroquia de Puembo, ya lista con buena música para acompañarlos a todos los amigos que están haciendo la cuarentena. Mi amiga Julia y yo ahora estamos separadas, ella desde su casa y yo desde la mía. Estaremos junto a ustedes para una hora de buena música, ¿verdad amiga? Así es Marlene, y hemos traído diferentes ritmos, tanto en inglés como en español. Como siempre amiga, ayúdame por favor a recordarles a nuestros amigos que nos pueden encontrar a través de las redes sociales, en Facebook como... Como Kilia Rock. Y en Twitter e Instagram... Como arroba Kilia Rock Radio. También nos pueden encontrar en la radio AM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 TIA. Ahora sí, amiga, cuéntame, ¿qué nos has traído para comenzar hoy? Y para abrir el telón les hemos traído al grupo Bonnie M, que estaba compuesto por 4 artistas, Bobby Farrell, Marcia Barrett, Macy Williams y Liz Mitchell. Pusieron a bailar a muchos de los jóvenes setenteros de la época con temas como Daddy Cool, Rasputin, Sonny, Ma Baker y Rivers of Babylon. Pues de ellos vamos a escuchar el tema Ma Baker, y se refiere a una legendaria criminal que cometía sus fechorías en el medio oeste de los Estados Unidos. Su nombre Kate Baker, y fue apodada precisamente como Kate Ma Baker, junto a otros criminales de la época como John Dealer y Bonnie and Clyde, causaron muchos crímenes en esa época. Y es así como Bonnie M nos grafica algo de lo que sucedía con esta mujer a través de este tema. Ma Baker con Bonnie M. Bienvenidos, quilleros. Kilia Rock. Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. bueno el tema con el que empezamos, pues ahora quiero traer un cantante francés de padre español y madre ítalo-australiana. Él es Patrick Hernández, quien nació un 6 de abril de 1949. Actualmente debe tener 71 años, pero fue muy conocido a finales de la década de los 70. Su primer álbum de estudio fue lanzado internacionalmente en 1978 y se lanzó en los Estados Unidos en 1979. Este álbum de género disco denominado Born to Be Alive cuenta con un sencillo muy exitoso que lleva el mismo nombre. Pertenece a la discografía Cherry Red y espero que nuestros quilleros clasiqueros, cuando lo escuchen, se levanten a bailar como lo hice yo. Aquí les dejo, amigos, a Patrick Hernández con su tema Born to Be Alive, o simplemente Nacido para Vivir. Vaya que sí nos estamos prendiendo con esta música. ¿Qué les parece si seguimos en la misma onda disco con una agrupación denominada Blondie? Se dice que este cuarteto denominó a su grupo Blondie en alusión a los piropos que la bella rubia llamada Deborah Harry, vocalista del grupo, recibía en la calle cuando paseaba por Nueva York. ¿Quién no recuerda temas como por ejemplo Corazón de Cristal? Sé que muchos lo habrán bailado. Pero aquí les invito a que lo recordemos con el tema Call Me del grupo Blondie. Continuamos programando los mejores clásicos y es el turno de la banda estadounidense Cheap Trick, que fue muy popular en las finales de la década de los 70. El grupo estaba integrado por Rick Nielsen, Robin Sander, Tom Peterson y Dax Nielsen, quien reemplazaría a su miembro fundador Boone Carlos. Grabaron varios álbumes y uno de ellos es Lap of Luxury, el cual se caracterizó porque hicieron un cover del año de 1958 del mítico Elvis Presley del tema Don't Be Cruel, no seas cruel. Este álbum alcanzó el puesto número 16 de la Billboard 200 y fue certificado disco platino. Y es justamente el tema que hoy les quiero dejar, queridos amigos, en la voz de Cheap Trick de 1988, el tema cover Don't Be Cruel, no seas cruel. ¡Disfrutémoslo! Well, you know I can be found sitting alone swear. Come on over and love me. You know I want you to stay. Don't be cruel to a heart that's true. Let's walk down to the preacher. Let's say, hey, I do. Y sin ánimos de ser crueles con ustedes, mis queridos amigos quilleros, pero les invito a recordar este video, un tema que fue original del grupo Beach Boys y que sacó en el año de 1965 y que más adelante sería reinterpretada por el cantante David Lee Roth en su primer álbum como solista Crazy from the Heat del año 1985. Un video en el que podíamos ver varias chicas rubias californianas que se bronceaban en esas fantásticas playas. Disfrutemos de este tema en el que David Lee Roth nos dice que ojalá todas las chicas fueran californianas. ¿Qué les parece? California Girls, para ustedes, quilleros. Styles they wear. Chilla Rock. ¿Qué tal si nos ponemos un poquito románticos? Y para esto quiero traerles un tema de Eli Robert Fituasi, quien nació en Francia el 1 de enero de 1947 y es más conocido artísticamente como F.R. David. Saltó a la fama por su álbum en solitario Words y sobre todo por el sencillo que lleva el mismo nombre, publicado en 1982. Con este sencillo consiguió colocarse en los primeros lugares de las listas de popularidad en todo el mundo, vendiendo millones de copias, además de posicionarse en el puesto número 2 de las listas británicas de 1982. Fue éxito en Suecia, Europa, Alemania, Suiza, Australia y Noruega. Y por qué no decirlo, también aquí en nuestro país, porque fue un tema muy romántico que enamoró a muchas parejas. Y es justamente el tema que quiero dejarles a continuación para mis queridos quilleros, clasiqueros que están en casita, de F.R. David, su tema Wolf. Tema. Realmente me traen gratos recuerdos. ¿Qué les parece, quilleros, si vamos a una pequeña pausa comercial? Y a la vuelta, algo de acá de nuestro querido Ecuador, con una guapísima chica que también fue parte de un grupo extranjero. Ya les contamos de quién se trata. Ya volvemos. ¿Escuchaste eso? Sí, es mi estómago rugiendo. Ya regreso, voy a comer algo. Dale, y me traes algo a mí también. Es buen momento para tomarte un break. Ya regresa Quilla Rock. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. Y ya estamos nuevamente con ustedes, amigos. Y Juli nos va a traer un tema que seguramente les va a encantar. Y precisamente estamos de retorno con una artista quiteña nacida un 20 de septiembre de 1984. Su nombre, María Gabriela Villalba Yeri, cantante y actriz ecuatoriana que formó parte del reality donde se buscaba conformar un grupo de pop denominado Kiruba. Claro, y luego ella también formó parte del grupo de rock chileno llamado Kudai entre el año 2006 al 2010. Tuvo la oportunidad de incursionar en la actuación, ya que en el año 2004 recibe la propuesta para el papel protagónico de Catalina, una joven cantante en una novela colombiana llamada Al ritmo de tu corazón. Esta guapa quiteña en el año 2006 regresa a los escenarios, pero esta vez en solitario, con su disco denominado Todo Bien, donde podremos encontrar el primer sencillo llamado Me doy vueltas. Y este tema alcanzó en las radios de mayor popularidad el puesto número 1. ¿Qué les parece si escuchamos precisamente este tema, Me doy vueltas, con nuestro talento ecuatoriano en la voz de Gaby Villalba? Quilla Rock. Que te quiero. Y ya es momento para invitar a una diva cuya vida artística y privada causó mucha polémica en los medios durante la década de los 90. Esta dama nació un 9 de febrero de 1968 en la Ciudad de México, actriz y cantante reconocida en Latinoamérica y Estados Unidos por su fenomenal voz, controversiales temas y fuerte carácter. Actualmente tendrá 52 años, pero continúa dando guerra en los escenarios. Ya creo que saben de quién se trata, ¿verdad, quilleros? Pues sí, es Alejandra Guzmán. Y hoy, de sus muchos discos grabados, quiero rescatar su quinto álbum de estudio denominado Libre. Este disco tiene muchos temas, y aquí se ve a una Alejandra más sincera. Además, el álbum le sirvió como un relanzamiento en su carrera, ya que fue aceptado muy bien en su país de origen e internacionalmente logró triple disco platino. De este álbum quiero que recordemos su tema Míralo, Mírala. Para ustedes, amigos, de Alejandra Guzmán. Llegamos un gran salto hasta el otro lado del mundo para pasar a España, donde encontramos a un peculiar grupo denominado los Inhumanos. ¿Se acuerdan de ellos? Claro, originarios de Valencia. Se fundó por el año de 1980 con 12 amigos que estaban en la playa bronceándose y decidieron unirse para realizar este grupo, bajo el liderazgo de Alfonso Aguado. En el año de 1983 grabaron su primer disco, Verano Inhumano, un álbum que tuvo 4 canciones de considerable éxito. En el año de 1988 graban su cuarto álbum, 30 Hombres Solos, en el que podemos encontrar un tema que cayó muy bien por acá, Me duele la cara de ser tan guapo. Recuerdo que los muchachos solían cantarlas, ¿no? Era muy jocosa. Pues recordemos a este grupo llamado Los Inhumanos con el tema Me duele la cara de ser tan guapo. A disfrutar, quilleros. Como tiene que ser, quiero traer un grupo ecuatoriano-colombiano que se formó por el año de 1996 en la ciudad de Quito. Este grupo de punk rock y ska estuvo integrado por Carlos Ojeda, Pablo Morán y los hermanos colombianos Hugo y Fabio Ferro. su nombre, Cacería de Lagartos. Ellos en su momento lograron ser una de las bandas más reconocidas de la capital por la variedad de géneros que manejaron. Se caracterizaron también por fusionar ritmos, ska, baladas, cumbia y hasta música ecuatoriana con el rock. Sus letras originales y jocosas simplemente contaban historias y vivencias populares como el tema que les traigo a continuación. De esta banda noventera, de su álbum de 1996, Transporte Popular, extraemos el divertido sencillo En tu habitación, de Cacería de Lagartos, para que lo recordemos, queridos amigos. Llegado más temprano a mi habitación, ¡ja! Esas piernas y ese traje perturban mi atención. Uy. Si tus padres se enteraran lo que vienes a hacer, pero eso no te importa, tú vienes a luchar y vencer. No me importa en qué año fuiste tú a nacer, ¡ay no! Ni que tus amigas todavía juegan al té. Esos ligueros a tu madre fuiste a robar. No me mientas, no me digas, tú quieres ser una mujer de verdad. Presiento en tu mirada una manera de amar. Quizás sencillamente es un deseo carnal. Un deseo carnal. Toca mi cuerpo. Juega con él. Hasta que satisfagas tus deseos de mujer. Hasta que de cansancio no me quieras ni ver. Para que mañana, cuando salga el sol, finjas a tus padres que has dormido en tu habitación. Para cerrar esta programación, les invito a mis quilleros que recordemos a la agrupación musical Los Toreros Muertos, que aparecieron dentro del movimiento contracultura conocido La Movida Madrileña, allá por los años de 1980, el punk, el pop y el rock de España. Fue allí que los toreros muertos iniciaron en el año de 1984 y se separaron en el año de 1992. Su sencillo Yo no me llamo Javier del año 1985 fue todo un éxito también en nuestro país. ¿Y quién no molestó con este tema a quien se llamaba Javier? Sé que muchos de ustedes lo hacían. Pues ya para finalizar con nosotros está el grupo Los Toreros Muertos con el tema Yo no me llamo Javier. Y de esta forma tan divertida hemos concluido esta hora de programación. Han sido unos temas que nos han llevado por varias sensaciones y emociones. Esperamos contar nuevamente con ustedes el próximo viernes a las 23 horas, aquí en Quilia Rock Clásico, por la radio online de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o a través del dial 940 AM. Su amiga Julia Mollón se despide de ustedes con un fuerte abrazo, mis quilleros. Lamentablemente nuestra hora de programa ha terminado, pero nos quedaremos aquí buscando la mejor música para el siguiente programa. Su amiga Marlene se despide y les dice hasta una próxima oportunidad. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora. We'll be right back.